Hola, buenas tardes, días, noches, escójase lo que se prefiera. Soy Vicente Fons y este es el podcast Comentarios en su episodio número 6. Lo pueden encontrar en el SPN2 del Air Music Network. Hoy es sábado, 25 de noviembre del año 2006. Mi comentario de hoy va a tratar de los medios de incomunicación social, tanto oficiales como privados, y también de los podcasts. Entre los medios de incomunicación social, deberemos distinguir entre la televisión y las emisoras de radio, aunque ambos medios tienen en común que su comunicación es casi siempre en un solo sentido, hacia el oyente o telespectador. Y aunque hay algunos espacios que permite que los oyentes llamen a la emisora y expongan sus puntos de vista, siempre son muy contados los minutos que nos dan. Incluso en muchos casos no se permite siquiera un minuto. Y la mayoría de las veces, después de pasar por un filtro previo para saber de qué se va a hablar. No obstante, la mayoría de las emisoras de radio se especializan en contenidos musicales y poca o muy poca información, y siempre sesgada de acuerdo con la inclinación política de los dueños de la emisora o cadena de emisoras. Incluso la radio oficial, que en teoría debería de ser neutra, no es así, y las informaciones siempre se decantan hacia el punto de vista del gobierno de turno, y esto tanto en cuanto a las informaciones nacionales como internacionales. En cuanto a la televisión, al menos aquí en España, se centra en su mayor parte de su programación en lo que se llaman reality shows de dudoso gusto, concursos y películas que con un bajo coste de programación producen buenos beneficios en publicidad. Y últimamente también gracias a las llamadas telefónicas y envíos de mensajes de teléfonos móviles. En la televisión también ocurre lo mismo que en la radio, y es que incluso la televisión pública cae en la emisión de este mismo tipo de contenidos y la información casi siempre se inclina, casualmente, hacia el punto de vista del partido en el poder, aunque aquí se hace de un modo un poco menos notable que la radio. En España hay que hacer una excepción en cuanto a la televisión, que es la programación de la segunda cadena de televisión española, que por lo menos emite buenos espacios culturales y de naturaleza. En cuanto a la prensa escrita, bueno, pues aquí es muchísimo peor, porque las informaciones que se pueden leer sobre una noticia son diametralmente opuestas y casi nunca se ajustan a la verdad, dependiendo del color de los propietarios de esa prensa, que de una forma totalmente descarada desinforman al lector de la noticia de tal forma que todo parecido con la realidad suele ser mera coincidencia. De ello tengo constancia en primera persona, porque después de haber dado alguna rueda de prensa, al leer posteriormente la información en diarios de diferente tendencia, he constatado casi siempre que ninguna de las informaciones se ajustaba a la realidad de lo dicho, ni tan siquiera en el sentido de la información ahí vertida, tanto de una parte como de otra, independientemente, ya digo, del color de la prensa. Así pues, la manipulación de la información por los medios de incomunicación social es evidente, y siempre al servicio de motivos económicos, políticos y de grupos de presión. En contraposición de todo ello, tanto en un blog como en un podcast, el sujeto en cuestión tiene absoluta libertad de expresarse, sin limitación de tiempo ni de espacio, sin que nadie le pregunte primero sobre el objeto de su llamada antes de salir a antena. Se tiene absoluta libertad para expresar sus opiniones sobre cualquier tema y los lectores y oyentes pueden recibir esa información u opinión sin ningún filtro. Los blogs y podcasts han democratizado mucho más que cualquier otro medio la libertad de expresión del ciudadano, que si bien estaba recogida entre los derechos fundamentales, al menos aquí en España, en la realidad no se podía ejercer por la imposibilidad de acceso a los medios que hacen de amplificador de esa libertad de expresión. Es en los blogs y los podcasts en donde el ciudadano encuentra esa facilidad para expresar sus opiniones y que mediante Internet cualquiera puede tener acceso a ellas, ya digo, sin ningún tipo de cortapisas. Y para muestra, voy a poner un ejemplo de información neutral, bien planteada y realizada por un simple ciudadano que nunca jamás hubiese podido hacerla en un medio de incomunicación social de los tradicionales. Me estoy refiriendo a Solo 24 Horas, que realiza Momo. Si ya de por sí es un podcast altamente recomendable, en su número 60 se ha superado a sí mismo y nos ha dado una lección magistral sobre la historia, usos y costumbres de un país muy desconocido entre nosotros como es Afganistán. Tengo que confesar que he aprendido más de ese país en casi una hora que dura este episodio 60 que en todas las informaciones que me habían llegado hasta ahora desde cualquier medio tradicional. En verdad, este episodio debería ser distribuido y escuchado con atención en las escuelas. y por si había poca información, Momo nos facilita unos enlaces de Internet en donde podemos ampliarla. Esta es la grandeza de Internet y del podcast, y eso no lo puede parar ningún gobierno, mal que les pese. Solo 24 horas lo pueden encontrar en la dirección de Internet http://www.solo24horas.com o en el SPN2 del EAR Music Network http://www.earmusicnetwork.com/spn2. Y este ha sido mi comentario de hoy. Hasta el próximo.